Bien, hermano, buenas tardes. Tardes. Gloria a Dios, podemos estar un domingo más. Debemos dar gracias a Dios, hermanos, por la paz que Él nos da. Llegarán momentos también de aflicción y también el Señor nos manda a tener paz en medio de las tormentas, en medio de las pruebas, porque Él va a seguir gobernando su iglesia. Estamos orando por nuestros hermanos en Chile, me estuve comunicando. Hay conflictos y nada está firme, hermanos. El Señor brinda algunos tiempos de paz, pero luego Él también causa estas convulsiones, entrega al hombre al pecado de su corazón y vienen estos momentos, ¿no? Bolivia también está pasando lo mismo, Venezuela, Argentina, hoy día están de elecciones. Bien, pero el Señor reina. El Señor reina, hermanos. Él se va a regocijar en su pueblo y en sus juicios también. Él haya mucho gozo cuando los juicios de Él son establecidos, ¿sí? Y finalmente, el último tiempo en esta tierra, para todos, será un tiempo de juicios del Señor. Juicios donde muchos se humillarán y buscarán al Señor, pero otros, según la misma palabra, se van a endurecer tremendamente, ¿sí? Cual dureza no ha habido, ni siquiera la de Faraón, pues van a maldecir a Dios, dice el libro de Apocalipsis. Se van a levantar contra el Señor y van a cumplirse esas palabras dichas por el Señor. Amén. Hermanos, vamos, si Dios permite, vamos a estar viendo acerca del fruto del Espíritu. Vamos a Gálatas capítulo 5. Esto lo estuvimos llevando algunos jueves. Es propicio que lo toquemos aquí también, ya con toda la iglesia. Bien, ahí tenemos entonces Gálatas capítulo 5, versículo 16, mandato del Señor, mandamientos para nosotros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das de poder meditar en tu verdad, en tu palabra. Y rogamos tu guía, Señor. Rogamos que nos enseñes, nos ayudes a andar en tu temor. Que te amemos, Señor, por encima de todas las cosas, como tú nos mandas. Que nuestra vida, Señor, no haya competencias con respecto a esto. Y que toda nuestra vida sea regida así, Señor, por tu amor, que nos debe llevar a hacer todas las cosas, Señor, que hacemos. Y que tú, Señor, puedas examinarnos y mostrarnos si es que realmente estamos amando como tú, Señor, nos pides que amemos. Límpianos de todos conceptos humanos, ideas que no se conforman a ti, Señor. Necesitamos de ti, de tu voz. Necesitamos ser corregidos, Señor, animados y exhortados por tu palabra. En ti esperamos, Señor, siempre. En Cristo Jesús. Amén. Hay un mandato del Señor para nosotros, los que hemos vivido por el Espíritu, es decir, los que hemos haber sido resucitados de los muertos espirituales, los que andábamos haciendo por naturaleza lo que era de las obras de la carne, y el Señor ahora nos pide andar en el Espíritu. Esta obra, este mandamiento, pueden cumplirlos aquellos que han nacido de nuevo entonces. Y Dios nos da las fuerzas para esto. Dios deja que nosotros experimentemos luchas con el pecado y que esto sea nuestro diario vivir. El pecado nunca dejará de asediarnos, nunca. Es una de las razones por las cuales gemimos ya para ser librados de este cuerpo donde habita todavía esta concupiscencia, el deseo carnal. La Escritura dice que gemimos y debemos gemir. Ningún cristiano está contento con esta lucha, aunque sí la deberíamos enfrentar con valor, velando y orando, no quejándonos de que el pecado nos asedia, pues esto es algo que Dios lo ha dejado para nuestra conformidad a Cristo. Maravillosamente, sabiamente, el Señor lo ha hecho así. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ya no tener, ¿no?, lucha con el pecado? ¿Quisiéramos? Es la razón por la cual gemimos. Pero volvemos a decir, conforme a las Escrituras, que el Señor ha dejado esto para conformarnos a Cristo, porque el pecado en nuestra vida, hermanos, nos hace dependientes del Señor. Porque separados de Él no vamos a poder vencerlo, nunca. Ni un solo hijo de Dios, ninguna persona ha podido vencer el pecado con sus fuerzas. Y el pecado en sus infinitas variedades y formas e inventos del hombre para hacer el mal. No hay una manera, no hay una forma humana sabia en que podamos librarnos de esta concupiscencia. Y el Señor lo deja para eso, pero también el Señor lo deja para que seamos humillados. El Señor ha dejado, hermanos, el pecado para que cuando nosotros lo cometamos seamos humillados, seamos otra vez reconvenidos a arrepentirnos, seamos sensibles otra vez a su voz de llamado de volver a sus pies. Y experimentamos nuevamente el arrepentimiento en nuestra vida. Y eso está pasando con muchos de nosotros. Pero pasa todos los días. Y como decíamos la semana pasada, a veces es mayor el tiempo de andar en nuestros pecados. Y el dolor y la angustia, pues es justamente de acuerdo a esa dolencia que hemos pasado. Y gloria a Dios cuando el Señor nos deja poco tiempo, ¿no? Para andar en nuestros pecados. Pero gloria a Dios también cuando Él nos deja para mucho tiempo, porque el volver, hermanos, es como la vuelta del hijo pródigo al Señor. Con mucho dolor, con mucha contrición y con bastante humildad, la humildad de Cristo, de reconocer que le hemos fallado. Y hoy es la experiencia de muchos de nosotros. Y es una experiencia gloriosa que nos lleva a una verdadera humildad y sencillez. Y anhelo, amados, y espero que esto nos dure toda la vida. Yo no dejaré de recordar esto. De mi boca espero en el Señor poder cumplir esta labor de enseñarles a andar en el camino de la humildad, buscando y tratando y esmerándome en ser ejemplo. Y déjenme decirles que es una lucha diaria. El Señor me permite enfrentar esto como a todos nosotros. Pero es necesario que el que enseña, primeramente sea ejemplo, como Dios nos manda de la grey. O sea que hay una demanda mayor del Señor para aquellos que cuidan de su pueblo. De no andar en la carne, sino andar conforme al Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, yo no puedo andar en el Espíritu y a la misma vez satisfacer los deseos de la carne. Es imposible. Son totalmente opuestos. Totalmente opuestos. Yo no puedo estar pecando y a la misma vez gozándome en el Señor. Es opuesto. Esos caminos no se unen nunca. ¿Qué comunión, dice el Señor, tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia? ¿Hay concordia? Cuando hay, hermanos, luz, las tinieblas inmediatamente desaparecen. El que dice que está en luz debe andar como Cristo anduvo. Debe guardar los mandamientos de Dios y debe tener comunión con el pueblo del Señor. Si yo digo estar en luz y no tengo comunión con el pueblo del Señor, es porque no tengo comunión con el Padre y con el Hijo. Si mi comunión es selectiva, ya estoy pecando, ya no es comunión, es acepción de personas. La comunión del Hijo de Dios debe fluir, y si con algunos tengo algunos problemas de comunión, es porque la persona está mal, no fluye en su comunión con Dios, o lo más probable es que yo esté mal. Pero no se puede dar. Los matrimonios pasa eso cuando una pareja, uno de la pareja no conoce al Señor. Y uno está andando conforme al Espíritu y el otro vive conforme a la carne porque es su naturaleza, pero no hay comunión, hay una unión matrimonial, pero no espiritual. Misteriosamente son una sola carne ante el Señor. Así que, amados, si estamos andando en el Espíritu, no vamos a andar en la carne. Y si andamos en la carne, no estamos andando en el Espíritu. Hermanos, puede ser tan rápido el descender, andar en la carne, pero tan rápido como los pasos que dio Pedro, mirando a Cristo, y luego cuando vio el viento y las fuertes olas, se hundió. Puede pasar que una mañana nos levantemos orando y clamando a Dios por el día, pero en un instante comencemos a dudar, creyéndonos que podemos, y nos deslicemos en algunos pecados. Por eso el Señor nos manda a velar. ¿Y cuándo debemos velar? Siempre, siempre. Velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjense lo que dice, para no entrar en tentación. Cuando ya hemos entrado en tentación es porque no estamos velando y orando. No estamos escuchando la voz del Señor y ya la tentación comienza a tocar más fuerte la puerta. Y cuando estamos en el Espíritu decimos, quédate afuera. Cristo está dentro. No te puedo dejar pasar. Estoy cenando con mi maestro. No hay lugar. No hay lugar para ti. Pero una vez que perdamos esa comunión de andar en el secreto del Señor, el pecado llama y le dice, sí, ¿quién es? Y sabemos que es el pecado. Espérate un rato, espérate que... Y sigue llamando, y sigue llamando. Y en un momento abrimos la puerta. Porque Cristo ya se fue. Y nos enfrascamos en pecados terribles. Y algunos dicen, ¿terribles como qué? Terribles como el pecado común en este tiempo entre nosotros, la murmuración. O la infamia. O un pensamiento malo. Cualquiera sea, cualquiera sea. El amor al mundo en una de sus múltiples simulaciones, sutiles engaños. No, pero no es tan malo, ¿eh? ¿Y cuánto de malo? Bueno, sí, tendrá un 2% de malo. Pero es malo. Y dice la Escritura que cualquiera que ame, que quisiera amar a este mundo, solamente el que quiera ser amigo de este mundo, se constituye enemigo de Dios. Y los pecados no pueden ser tan flagrantes o tan vistos, pueden ser del corazón, como lo mencionados en Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, no solo de cuerpo, sino también el que codicia a un hombre o a una mujer. Fornicación de la misma manera. Inmundicia, lascivia, cosas del corazón. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y el pecado, hermano, aquí es, en sus variables, muy sutiles de engañarnos. Muy. Preguntábamos a alguien que dice que puede hacer tal cosa porque él no lo ve malo. Entonces un hermano le pregunta, ¿y Cristo lo haría? Ah, bueno, él no lo haría. ¿Y sus apóstoles lo harían? Ah, bueno, él tampoco. ¿Y mi hermano acá lo haría? Ah, bueno, tampoco yo. Pero yo sí, para mí sí, creo que está bien. Entonces colocamos nuestro parecer y hacemos prevalecer nuestro parecer en lugar de que prevalezca el mandamiento de Dios. Porque a mí me parece que no es tan malo. ¿Cuánto vale nuestro parecer, amados? ¿Cuánto vale? Nada. Nada. Delante de los mandamientos de Dios, absolutamente nada. Tu parecer y el mío no importan comparados a los mandamientos de Dios. Solo valen cuando se conforman a la palabra del Señor. Solo así. Pablo daba su parecer en algo que Dios no había dejado mandato. Y no hay mandato, pero él da su parecer cuando dice que los solteros procuren quedarse solteros. Nadie quiere, ¿no? Pero no es un mandamiento, sino es un parecer. Porque si fuera un mandamiento, no casaríamos a nadie acá, ¿no? Pero él dice, doy mi parecer, porque si el soltero se queda así, va a ser mejor, dice, ¿no? Va a tener menos aflicción de la carne. Y se va a ocupar más de las cosas del Señor. A veces los casados ahora dicen, ¿cómo no me quedé soltero? Pues ya no hay vuelta para atrás. Pero él da su parecer allí, y ese parecer es bueno, no infringe, pero porque al final dice, ¿y si quieren casarse? Bueno, tengan aflicción, ¿no? Pero da su parecer. Entonces, debemos examinar, hermanos, nuestras ideas o deseos, cualquiera que sea. Si se conforma a los deseos de la carne o al fruto del Espíritu. Y a Pablo le hubiese usado una hoja más declarando los pecados, la mayor cantidad de pecados posible. Acá menciona los más claros, pero luego dice, y cosas semejantes a estas. Y cosas semejantes a estas, hermanos, hay muchísimas. Muchísimas. de las cuales el Señor nos amonesta y nos dice que cualquiera que practica estas cosas no heredarán el reino de Dios. No son del Señor. El cristiano puede caer en algunos pecados, sí, pero ¿cuál va a ser su manifestación? El cristiano va a arrepentirse, va a buscar al Señor. El cristiano va a permanecer fiel al Señor. Eso es lo que va a hacer el Hijo de Dios. Versus las obras de la carne está el fruto del Espíritu. Dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor. Fíjense cuál es la diferencia entre las obras de la carne y el fruto. Las obras es algo que bueno, uno hace, producto de la concupiscencia, de lo que hay en el corazón. Pero el fruto del Espíritu no es el fruto nuestro. Es interesante que vamos a ser conocidos por nuestros frutos, dice la Escritura. El Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. Y dice, los frutos, por nuestros frutos nos conocerán. ¿Nos conocerán por nuestros frutos? Sí. ¿Y son nuestros los frutos? Como veíamos en la primera hora, y exhorto a que lleguen temprano, hermanos, a esta hora, decíamos al inicio, veíamos varios textos, que si hacemos nosotros buenas obras, es por la gracia del Señor. No es porque nosotros somos buenos en sí mismos, sino porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer. Esto está escrito varias veces en la palabra de diferentes formas para que ninguno de nosotros se lleve la gloria en alguna buena obra. Porque si la hacemos es solo por la gracia de Dios, solo por el Señor. Entonces es el fruto del Espíritu, pero el creyente también es responsable si ese fruto se da en su vida. No es un agente pasivo. No somos personas donde nos quedamos quietos y el Señor hace su obra y yo no participo. Sí participamos. ¿Por qué? Porque el Señor ha colocado su presencia en nosotros. Él nos ha hecho partícipes de su naturaleza. Por eso podemos distinguir en qué cosa le agrada a Dios y qué cosa no le agrada a Dios. Entonces Dios nos demanda el esfuerzo en la gracia. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Que así como presentamos nuestros cuerpos, los miembros, para servir a la injusticia, así ahora presentemos nuestros cuerpos para servir a la justicia. ¿Y podemos hacerlo? Yo les pongo siempre un simple ejemplo, y creo que hasta que el Señor me recoja, se los voy a seguir machacando y machacando. Aunque vosotros lo sepáis. Decíamos al inicio que hay un esfuerzo para llegar a la escuela o al trabajo. Siempre puntuales, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Quién llega tarde a su trabajo acá? ¿Quién quiere? Porque te descuentan. Nos descuentan, ¿no? Por eso. Bien. Entonces presentamos nuestro cuerpo. Ahí ponemos nuestro esfuerzo, ¿no? Somos muy cabales. Mañana el reloj está ajustado para levantarnos a una hora y a esa hora salir. Y si el carro se va, corremos, ya se va el último, ya llego tarde, y estamos así todos los días. Para la iglesia pasa lo mismo. Uy, llego tarde, yo voy a empezar. A veces yo veo unos hermanos están viniendo así conversando, ya empezó, están allá así, hola, tiene un ratito, ay, me olvidé algo, y están paseando por afuera. Poca o nula negligencia. Mucha negligencia. ¿Por qué? ¿Son cosas mayores o menores? Decimos mayores, pero no lo son en la práctica. No lo son. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Hermanos, el Señor nos enseña a ser esforzados en todo, en todo. Porque tal es el esfuerzo para una cosa, va a ser para todo lo demás. Para todo lo demás. Y estoy poniendo un ejemplo, una de las cosas. Y así es nuestra vida espiritual. Así es nuestra vida. En todas las demás áreas. Voy a poder enfrentar el pecado con diligencia si soy diligente para alguno. Porque el que es fiel en lo poco, también es en lo mucho. ¿Cuánta demanda hay para llegar temprano al culto? ¿Cuánto es? Poca. Poca. Porque el día domingo el Señor nos ha quitado el tráfico, el trágico tráfico, ¿no? Como dice mi hijo. Nos lo ha quitado, ¿no? ¿Qué más ha quitado? Que haya muchas cosas hoy día que me pidan trabajar, por ejemplo. El Señor ha dicho que todo el mundo descanse este día. No tengo la obligación, no, si tengo que ir me pagan doble y ahí si voy ya pues. Pero el Señor está haciendo, ha hecho todo esto para nosotros. Ya ha servido toda la mesa. Pero nosotros, ahí, ya voy mamá, ¿cómo no? Desde niños. ¿Ya está servida la comida? Sí, ya voy. En una casa contaban esto, que si no venías a la mesa, tu plato ya no estaba. Mamá decía, cuando el reloj sea a las 12, deben estar sentados acá. Si no están, el plato ya no está. Eran una cantidad de hijos, 8 o 9 hijos. ¿Sabe qué pasaba con ellos? Su mamá retiraba el plato y no comían. ¿Y sabe a qué hora estaban ellos? Puntualitos, mirando el reloj. Esos chicos nunca, nunca llegaron tarde al trabajo. Nunca. Eran puntuales para todos. ¿Quién enseñó? Su madre. Y se habla de que eran siervos. Después fueron siervos del Señor varios de ellos. Amados, podemos, ¿no es cierto? Uno dice, el fruto del Espíritu. Bueno, si Dios produce el querer como el hacer, que lo produzca, pues. Qué atrevido, ¿no? Qué atrevimiento. ¿Podemos decirle eso a Dios? Hermano, ¿por qué no te pones... Un hermano, ya viene el molesto, ya viene el espeso, ya viene el hermano, algo me va a decir seguro. Pero no te lo dice el hermano, te lo dice el Señor. El Señor es quien dice esto. El Señor nos dice en su palabra, el fruto del Espíritu, el fruto, la obra del Espíritu en nosotros. ¿Por qué nos está dando? ¿El Espíritu será infructuoso? ¿El Espíritu no tendrá poder? ¿El Espíritu no podrá hacer su obra perfecta? No, hermanos, Él nunca falla. La mancha siempre es nuestra. Es decir, tenemos toda nosotros, absolutamente toda la responsabilidad si el fruto del Espíritu no está presente en nuestra vida. Descontemos plenamente la responsabilidad de Dios. Él no tiene absolutamente ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque Él siempre la hace. ¿Se dieron cuenta? ¿Han entendido esta parte más? Entonces, no le pidamos a Dios algo que nosotros no vamos a hacer o no queremos hacer o no nos disponemos o no nos esforzamos a hacer. Le decimos, Señor, líbrame de este pecado. ¿Del cual? Si te sientas ahí todos los días. Señor, líbrame de esto, yo te pido, Señor. Una vez un joven, ya maduro, me decía, oye, yo quiero, estoy luchando contra el pecado. Y me decía, ¿no? Y me señaló el pecado. Y le digo, ¿y por qué pasas por allí? Es que es camino a mi casa, pero date la vuelta a la manzana, pues. ¿Puedes hacer eso? Oye, ¿verdad, no? Y de ahí es tan sencillo como eso, esfuérzate, caminar un poco más, no pases, no mires estas cosas, los amigos que te dicen esto, por allí. Empieza por hacer algo pequeño, pero luego esfuérzate. Una mala conversación con una persona que te tienta para algo, dice la Escritura, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué te dispones a hablar con alguien que su conversación nos va a llevar a considerar algunos pecados. Como les decía la semana, a ver noticias, supuestamente noticias, que es chismografía. Entonces, ¿cómo el fruto, cómo el Espíritu va a obrar en nosotros si estamos regando nuestra vida con aguas inmundas? Si hay algo que los labradores, hermanos, se cuidan siempre, es que las aguas estén limpias. Comúnmente las aguas del río son limpias, pero hay muchos lugares donde las chacras se han vuelto infructuosas producto del agua, del relave de las minas, ¿no? Y es triste la condición, el agua está impura. ¿Cómo nosotros vamos a dar fruto, hermanos, si el Espíritu nos está limpiando, nos está diciendo, basta ya de beber eso, y nosotros nos levantamos a beber? Y terminamos la noche con un trago amargo de impiedad, viendo cosas impías que al Señor no le agrada. ¿Cómo se va a producir el fruto? El fruto del Espíritu, amados. Es una obra. El Padre es el labrador. La vid es Cristo. Nosotros, los pámpanos. Y el fruto es del Espíritu. Pero nosotros somos los pámpanos. Y Dios nos está limpiando, hermanos. Dios en este tiempo es como si hubiera pasado el ángel anunciándonos nuestros pecados y ha venido. Y no desaproveches el tiempo del Señor, porque Él está señalando pecados. Confiésalos y aparta. Porque aquel que lo hace va a alcanzar la misericordia de Dios. Es para nuestro bien. Es para el bien de la iglesia, amados. No mires un juicio como algo malo. Los juicios del Señor son hermosos, son buenos. Si Él no hubiera juzgado nuestros pecados en Cristo, hoy no tuviésemos vida. Y ahora Él juzga cada transgresión nuestra para hacernos andar en el camino de santidad. Y temamos, amados. Es interesante, amados, que... Yo utilizo esa palabra, no sé si se usará, pero es... Es tan gloriosa la Escritura cuando dice acá el fruto del Espíritu. No son los frutos, sino el fruto. Porque no, dicho de esa manera, no va a dejar lugar a que alguno pueda decir yo tengo esta parte y no tengo la otra. No, yo tengo el fruto, yo tengo este amor, gozo no tengo. Paz un poco, paciencia me está faltando. No, es el fruto. A todos, bueno, a nosotros los que nos gusta la fruta, espero que nos guste a todos, ¿no? Si vas a comer una manzana, ¿no? Esperas que tenga, ¿qué? La textura de manzana, el sabor de manzana, la dulzura. Pero si la manzana sabe a ajenjo, no la vas a seguir comiendo. Porque para ajenjo la chicoria, ¿no? Y otras bebidas más que son buenas para el hígado. Pero la manzana no. Que la textura del plátano sea como de una papa, no lo vamos a comer. La papa se cocina. Entonces, un fruto tiene sus cualidades, ¿no? Y uno cuando ya lo va a ingerir, ya espera, ya sabe el sabor, porque ya ha probado de ese fruto, a menos que sea algo nuevo. Pero uno dice, wow, está rico esto, ¿no? Está rico. Se puede saborear. Hermanos, el fruto del Espíritu. Aquí manifiesta nuevas cosas que son parte de este fruto y no debe faltar ninguno de ellos en nuestra vida. Ninguno de ellos. Porque es del Espíritu. Y el Señor nos está examinando este tiempo para ver qué nos está faltando. Como un hermano siempre me dice, ¿no? ¿Dónde está el hermano este? No lo veo. Me dice, es como si el Señor hubiese sacado una radiografía de la iglesia y nos lo hubiese mostrado. Aquí está, esta es la iglesia. Y algunos lo están viendo, algunos están viendo esta radiografía. Algunos se la están examinando. Y vemos, y dicen, wow, yo pensaba que tenía paciencia, no tenía nada. Pensaba que amaba. No podemos amar, decir amar a Dios y no amar a los hermanos. Un hermano me dijo, Hermanos, yo pensaba que yo podía vivir con estas cosas en mi corazón, teniendo diferencias y teniendo algo contra algún hermano. Pensaba que era algo normal. No, en el pueblo de Dios no. En el pueblo de Dios no. La primera parte de este fruto, la primera parte del fruto es el amor. Y dice la Escritura que si no tenemos amor, nada somos. Es decir, no podemos agradar a Dios en ninguna obra que hagamos si no tenemos amor. Esta palabra, hermanos, ha sido distorsionada por el mundo. Amor llaman a cualquier cosa, a cualquier afecto, a cualquier pasión que tenga. Incluso a una pasión carnal le llaman amor. La Escritura nos dice que Dios es amor. Y que el amor de Dios debe ser perfeccionado en nosotros. Y que el amor de Dios, dice, es... La primera característica del amor es que es sufrido. Es contrario al pensamiento de este mundo. El fruto del Espíritu es amor. Y este amor es y debe ser el de Dios en nuestra vida. La semana pasada vimos cómo el Señor hablaba con Pedro y le decía: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Por eso que Juan, el mismo que escribe eso en la primera carta, dice lo siguiente. Vamos a primera de Juan. Primera Juan capítulo 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Miren la confirmación, cómo un hijo de Dios puede y va a manifestar firmeza y saber que es del Señor. Varios de nosotros, hermanos, dudamos acerca de la obra de Dios en nuestra vida. ¿Cuándo pasa esto? Cuando estamos en pecado. El Señor nos disciplina, nos cuesta a veces otra vez volver a la comunión, creerle, pero ahí vamos, vamos. Y una conformidad y una seguridad de que somos de Él, hermanos, es que guardamos sus mandamientos. Y Juan se va a ocupar de un mandamiento en casi toda esta epístola. Él no va a mencionar que oremos, que bueno, al final, pero lo que él va a mencionar en casi toda la carta es acerca del amor de Dios. Del amor de Dios. Del amor genuino de Dios. Y dice que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es decir, si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos, si me amáis. No hay otra manera de manifestar el amor a Dios sino guardando sus mandamientos. Y Juan va a poner un mandamiento en toda esta carta. ¿Cuál es? El amar a Dios y el amar a sus, a los hermanos. Por eso dice el versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que no ama a su hermano permanece en, el que ama a su hermano, perdón, permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Está ciego. Capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Permanece en muerte. Capítulo, sí, sigamos. 16. Vamos a seguir. 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Versículo 23. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Y cómo mostramos el amor? El amor a Dios lo mostramos amando a los hermanos. Porque no podemos decir amar a Dios y no amar a los hermanos. Esa es una de las cosas que cada uno de nosotros debe ver en su vida, si está el amor por la iglesia del Señor. Si no, no te engañes. No te engañes. ¿Qué es lo que nos lleva a hacer las cosas que hacemos? Si le preguntamos a una madre por qué te levantas temprano, por qué cuidas a tus hijos, por qué los vistes, por qué cuando se enferman los llevas al doctor, ¿por qué te desvelas cuando él está enfermo? ¿Por qué? La respuesta va a ser por amor. Por amor. ¿Hay madres que matan a sus hijos? Sí. ¿Hay madres que descuidan a sus hijos y padres? Sí. ¿Hay padres y madres que tienen hijos y los abandonan, manifestando que no los aman. Así hay creyentes que dicen amar a Dios y abandonan a los hermanos, abandonan a su pueblo, porque se aman a sí mismos y ellos dicen o creen que aman a los hermanos. El amor no se manifiesta con palabras, hermanos. Dice el Señor acá: hijitos, amémonos. ¿De qué manera? En hechos y en verdad. Porque es fácil decir amar. Un esposo le decía a su esposa: hola, mi amor, ¿cómo estás? Te amo. Y ella le dijo: ni tú te lo crees. No te engañes. No me digas más esas cosas porque no me amas. Y él le dice: ¿por qué? Yo traigo la comida, yo traigo, me esfuerzo por acá en esta casa, ¿por qué dices que no me amo? No me amas. ¿Puedes tú responder eso o te lo tengo que decir? ¿Una mujer sabe cuándo su marido dejó de amarla? ¿Sí? Porque dinero, ¿quién puede dar dinero? El amor es sufrido, hermanos. El amor busca el bien de la persona, del otro. Busca el bien. No le hace feliz con cosas que el mundo hace feliz a las personas. Con cositas, con... ¿no? Están los detalles y yo sé que a las mujeres les gusta esto, pero no es el fin de eso. Es decir, el amor no se nutre de esas cosas. Pueden adornar, pero ¿de qué vale una flor sin amor? ¿De qué vale una provisión sin afecto verdadero, de buscar el bien, de que la otra persona se conforme al Señor? El bien perfecto, el bien del Señor, el don perfecto del amor. Cuando un hombre y una mujer se conforman al amor de Dios y la pareja lo ve y se goza en eso, de que estén creciendo en conformidad al Señor y hay todo el esfuerzo para eso, entonces el amor se está dando en el hogar. Se está dando. Nosotros tenemos hartos ejemplos en este mundo de personas por fuera con belleza física, pero vacías completamente de amor. Que hoy juran amor, que hoy prometen, ¿no?, y celebran y hacen suntuosas bodas y derrochan todo, y les demora lo que canta un gallo. Y se acabó. Se acabó. Hermanos, debemos darle gloria a Dios si en nosotros todavía permanece esta parte del fruto del Espíritu, es el amor. Si hay algo que nos ha llevado al arrepentimiento, algo que nos ha hecho doler y que lloremos y que clamemos, es porque le fallamos a nuestro Dios, a Dios que dio su vida. No solamente pecamos contra el hermano, pecamos contra Dios, contra aquel que dio lo más precioso que tenía, a su propio Hijo. Contra Él pecamos, le fallamos. Le fallamos, escupimos su rostro, pisoteamos su nombre. No nos importó y todavía fuimos hipócritas, tratando de servirles. Todo esto ha venido sobre nosotros y ahora el Señor lo ha puesto en nuestros ojos para proceder al arrepentimiento. Y es una obra buena, es una buena obra la disciplina del Señor. Por eso David decía: contra ti solo he pecado. Le falló a su Señor grandemente. Y gloria a Dios porque hoy estamos viendo, amados, ya las flores en cierne. Las flores están en ciernes. ¿Y qué anuncia una flor de un árbol fructífero? El fruto. ¿No? Cantares dice: las flores ya están en ciernes, ya se ven. Y aunque uno no, los citadinos, ¿no? Los de la ciudad no sabemos, porque a veces creemos que una flor es una simple flor, pero en los árboles frutales una flor anuncia que el fruto va a aparecer. La misma flor, por ahí sale el fruto. Y yo estoy viendo las flores en ciernes en muchos de sus hijos ahora. Y me gozo. Me entristezco por los demás. Han causado un dolor grande a mi corazón y creo que mucho más al corazón del Señor. Pero en algunos está brotando. Y gloria a Dios por eso. Porque vamos a comer de sus frutos. ¿Y cuál es la primera parte? El amor. Me gozo cuando uno ya está cuidando a otro hermano. ¿Cómo estás, hermano, tú? Bueno, y ahí comparte. Y ahí dice, mira, este fue mi pecado. ¿Cuál fue el tuyo? Si me puedes decir, amigo, tan igual o tan horrendo como ese. ¿Y qué está haciendo Dios? Me está mostrando esto. Gloria a Dios. Y a ti esto. Amén. Y nos estamos amando. Porque nos faltó cuidado, ¿no? Del uno hacia el otro. Nos faltó cuidado. Nos faltó lo que Juan dice acá, en esa parte que no hemos leído, en el capítulo 3. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano, 3:12. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Y las de sus hermanos, justas. Hermano, Caín envidió a su hermano. No pudo ver el bien de su hermano. En el corazón de un hijo de Dios no hay lugar a la envidia. La envidia no convive con el amor. Yo no puedo envidiar nada de mi hermano, ni su prosperidad, ni su ninguna cosa. Ninguna cosa. Porque lo que tengo, Dios me lo ha dado para servir. Hermanos míos, no os extrañéis, el mundo os aborrece. Caín aborrece a sus hermanos, abandona a sus hermanos, no lo deja. No puede estar con sus pecados en medio del pueblo. La vara de la impiedad no se va a sobreponer en la heredad de los justos. No puede habitar la luz con las tinieblas, no puede. El Señor va a hacer a su iglesia santa sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes. El amor, amados. Yo voy a rogar para que sigamos hablando de esto. Nos falta aprender a amar, amados. Nos falta aprender a amar. Por eso dice la Escritura, aquí debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ese es el amor. No es un acto heroico de que si van a matar a mi hermano, yo me pongo en lugar de él. No, no, no, porque no sucede eso con nosotros. Y si sería eso la única expresión, no tendríamos oportunidad. No, el dar nuestra vida, el dar nuestro tiempo, el dar nuestra fuerza, el dar de lo que tenemos, eso es amar. Mi vida. Y si un hermano requiere estar con él, hay que estar con él. Hay que pasar tiempo. No hay que estar midiendo la hora. Porque cada día trae su propio afán. Y si hay una demanda, porque por tu hijo si te quedas hasta la. Si la fiebre no lo deja, ¿te echas a dormir? ¿Qué pasa? Pone ese reloj, ¿no? ¿Ya le bajó? No. Uy, le está bajando. Ah, hay que dormir media hora. Pongamos el reloj media hora más, media hora ya. ¿Media hora te despierta? No, 38 y medio. No, ya llevémoslo. Sales, ¿no es cierto? Cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque lo amas. Porque lo amas. ¿Por qué no eres así con tu hermano? Esa es la pregunta. ¿Por qué no das la vida por los hermanos? ¿Por qué no lo hacemos? Ya en la primera parte del fruto estamos jalados, hermanos. Muchos de nosotros estamos jalados. No queremos desaprobar nuestros exámenes en el colegio ni en la universidad. Pero este es el mejor examen que hay, el examen eterno de Dios. Porque por esto voy a ser recompensado por Dios. Porque luego de esto, si amo, puedo pasar al otro. Porque si no hay amor, nada soy, dice la Escritura. De nada me sirve, no va a haber nada en la eternidad. Amémonos, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. El que no ama a su hermano, permanece en tinieblas. La verdad no está en él. No es de Dios, lo dice claramente. Hermanos, yo puedo ver el amor de Dios en la gran mayoría. Pero en algunos, como dice la Escritura, dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que ama su palabra. No hay otra manera de hablar, de amar, hermanos. Si no amas la palabra, como le dije en esta semana a algunas personas, parece que Mateo 18 lo odias, le digo. Para ti es algo que nunca lo harías. A uno le puse y le dije, ¿y qué si fueses pastor? Y esto pasaría en la iglesia que tú pastoreas. Y hay una persona que peca y pasa dos y pasa al tercero y pasa a la iglesia y no escucha a la iglesia. ¿Qué haces? ¿Me estás pidiendo mi opinión? Me preguntó. Sí, yo le daría tiempo, hermano. ¿Qué? ¿Y qué dice el Señor? Tenes por gentil y publicano. ¿Qué dices tú? Yo le doy tiempo. Tu parecer por encima de la palabra de Dios. Es que tiempo hay siempre, amados. Y aún para los que son tenidos como gentiles y publicanos, aún para ellos todavía hay tiempo, si es que se arrepienten. Pero los juicios de Dios nunca son malos, son llenos de amor. De amor, de cuidado por su pueblo, de santidad, porque Él ama. Él va a perfeccionar el amor en nosotros. ¿Cuándo qué? Cuando guardemos su palabra. En este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero a ver, desprecia un mandamiento del Señor, por más pequeño que sea, no llegarás al entendimiento. Y si nos cuesta entender la verdad de Dios, el amor, la justicia, la misericordia de Dios, pues pidámosle a Él, hermano. Pues porque Él es el que da sabiduría. Él, no el pastor. De su palabra viene el entendimiento. De él viene todo don perfecto. Empecemos a amarnos, amados, como él nos manda. Amén. Que él nos siga limpiando para que llevemos fruto. A él sea la gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Tenemos para seguir hablando, Padre, acerca de esto. El tiempo nos ha quedado corto. Para seguir examinándonos, Señor, si es que realmente amamos. Que sigamos en comunión contigo, Señor, en el secreto. Para ver si tú eres nuestro amor, Señor. Nos reprendes como reprendiste a la iglesia de Éfeso, Señor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nosotros también lo hemos hecho, Señor. Porque dejamos la comunión contigo. Dejamos nuestra dependencia de ti. Y esa es la razón por la cual no pudimos amar a nuestros hermanos como tú nos mandas, Señor. Oh, Señor, que afirmemos y nos edifiquemos en la gracia, no con las viandas, no con reuniones sociales, sino amando, amando, Señor, como tú nos has amado. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos, bendito Dios. A ti la honra, a ti la gloria siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Yo pensaba que había empezado a predicar recién, hermano. Ya pasó una hora. Vamos a...